sé que tú me quieres como amigo, nada más. Pero no me conformo y por tu amor voy a luchar. Tu amor me vas a entregar y esos lindos sueños se harán realidad. Todo tu amor me vas a entregar y esos lindos sueños se harán realidad.